Muy bien. Hace unos pocos días el dispositivo que se usa en las casas para medir la electricidad en nuestro hogar dejó de funcionar correctamente. Así que llegó un técnico de la electricidad, me pidió permiso para entrar a revisarlo y arreglar lo que estaba mal. Y ahí aprovechamos para empezar a hablarle del Señor Jesucristo. Muy amable el hombre. Fue positivo en la conversación y de ahí él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a ninguna iglesia porque algunas iglesias son muy políticas y a mí no me gusta que se metan en asuntos que no tienen que ver con Dios y yo lo escuchaba. Dice, pero hay algo que a mí me preocupa, que yo creo que ya estamos en el fin del mundo, ya estamos cerca del fin del mundo y la verdad estoy muy preocupado porque traje hijos al mundo en una generación como esta donde todo está tan mal ¿Y qué va a hacer de mis hijos? Entonces me acuerdo que yo le dije, pues depende cómo estés con Dios. Si estás en paz con Dios, no debería preocuparte que estuviéramos en el fin del mundo, le dije. Yo no estoy seguro si estamos cerca del fin del mundo, le mencioné. Pero si lo estuviéramos, yo estaría muy emocionado y lo estoy, le dije. Yo estoy muy emocionado de haber tenido hijos. Porque aún en la última generación se va a ocupar gente en las manos de Dios para darle testimonio al mundo de lo que está por venir. Y el que está del lado ganador no tiene nada que temer. Y estar en el Señor es estar del lado ganador. Así le dije. Hace unos años se desató la pandemia sobre el mundo entero. Y todos nosotros experimentamos esa experiencia que cambió nuestro mundo y mucha gente perdió la vida y muchos pensaban que esta era una de las señales del fin y que el fin del mundo probablemente ya estaba cerca. No está mal pensar en los tiempos del fin. De hecho, todos los verdaderos cristianos saben que un día Jesús regresará y debemos estar preparados para encontrarnos con Él cuando llegue el fin de los tiempos, pero de la manera correcta. Y hoy vamos a ser recordados de una parábola de la Escritura que el Señor Jesús nos dio cuando se estaba hablando de los tiempos del fin. Y esta parábola tiene el propósito de ayudarnos a estar preparados para cuando Jesús regrese, poderlo encontrar con alegría. Por eso quiero invitarles a que busquen Mateo capítulo 25, por favor. Mateo, el primero de los evangelios en la Biblia. En el capítulo 25, Mateo tiene 28 capítulos. En el capítulo 25, el Señor Jesús habla de los tiempos del fin. Es un capítulo largo. Y tiene tres partes este capítulo. Primero empieza el capítulo 25 con una parábola que se llama la parábola de las 10 vírgenes. Y en esa parábola, de los versículos 1 al 13, se insta a los cristianos a vivir esperando vigilantemente el regreso de Cristo. Jesús dijo, yo me voy a ir, pero regresaré. Y luego les cuenta esa parábola y a través de esa parábola les dice cómo deben esperar a Cristo de manera vigilantes con la primer parábola. Y después viene una parábola de los versículos 14 al 30 que conocemos como la parábola de los talentos. A través de esta segunda parábola, Jesús exhorta a sus discípulos a que esperen su regreso trabajando. Y en los últimos versículos del 31 hasta el final, Jesús habla acerca del juicio final. En resumen, podemos decir que Jesús nos enseña que debemos los cristianos esperar su regreso preparados. Primero, esperando vigilantes y segundo, trabajando diligentemente para el Señor. Y Jesús dijo estas parábolas para contrarrestar dos errores muy comunes entre los cristianos en relación con la segunda venida de Cristo y los tiempos del fin. Un error es que cuando la venida de Cristo se tarda, los cristianos como que se les olvida, como que dejan de esperarla, como que dicen, no, yo creo que tal vez no va a venir. Entonces, dejan de esperarla con cuidado. Y el otro error relacionado con la segunda venida de Cristo es el error de esperar la venida de Cristo, pero de manera ociosa. Hasta hubo gente que, pensando que Jesús ya iba a regresar en su propia generación, vendieron todas sus cosas, regalaron todo el dinero y dejaron de trabajar. Dijeron, ¿para qué trabajamos si ya va a venir Cristo? ¿Para qué vamos a la escuela si va a venir Cristo? ¿Para qué emprendemos un negocio? Tal vez venga mañana, tal vez venga hoy en la noche. Y entonces se tiraron a la ociosidad. Esos dos errores son corregidos a través de esta parábola. El error de dejar de esperar y el error de esperarlo ociosamente. Y hoy, por cuestión de tiempo, nos vamos a concentrar en el análisis de la segunda de las parábolas, la parábola de los talentos. Y el título que yo he dado a este mensaje es una pregunta. La pregunta es esta: ¿siervo bueno o siervo malo? Es una pregunta que me gustaría lanzar a los oyentes para que se pregunten. ¿Soy un siervo de Cristo? ¿Soy cristiano o cristiana? Y si soy un cristiano o cristiana, ¿qué tipo de cristiano, qué tipo de siervo soy? ¿Uno bueno o uno malo? Porque en la parábola que vamos a estudiar hoy, Jesús le va a decir, a través de la historia que va a contar, a los siervos de un amo le va a decir, siervo bueno y fiel, le va a decir a uno, y a otro le va a decir, siervo malo y negligente. Y Jesús dio esa historia para que los oyentes se identifiquen con la historia y se pregunten, ¿qué tipo de cristiano soy yo? Y vamos a aprender cuatro principios. Un excelente estudioso de la escritura dividió esta parábola en cuatro puntos usando cuatro palabras. Y yo voy a usar prestadas las palabras de ese maestro bíblico. Y esos son los cuatro puntos de la historia que vamos a estudiar hoy. En primer lugar, vamos a escuchar la responsabilidad que lanza el Señor. Número uno, vamos a escuchar la reacción que produce eso en sus siervos. Número tres, vamos a conocer la rendición de cuentas a las que los va a llamar cuando pasa el tiempo. Y finalmente, la retribución que le va a dar a cada uno de ellos. Esos son los cuatro puntos de la historia de hoy. Responsabilidad, reacción, rendición de cuentas y retribución. Así que vamos a comenzar conociendo la historia, analizando lo que se conoce como la parábola de los talentos. Empezamos a ver la responsabilidad. Acompáñeme en Mateo 25, versículo 14. ¿Qué versión de la Biblia usan aquí, pastor? Reina Valera, ok. Voy a leer Reina Valera 60. Versículo 14 y 15, responsabilidad. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos, les entregó sus bienes, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vamos a conocer el contexto de esta historia y vamos a descubrir juntos cuál es la responsabilidad que les encarga. Esta es una parábola. Las parábolas son historias de la vida cotidiana que usaba Jesús para dar un mensaje espiritual. En los tiempos de Jesús existía todavía la esclavitud, así que era muy común que algunas personas con dinero compraban esclavos y los ponían a trabajar en las cosas que ellos consideraban importantes. De hecho, algunos amos llegaban a tener esclavos que eran más inteligentes que el mismo dueño. Así que los podían poner a cargo de la administración de toda su hacienda o de alguna de sus industrias. Es como el día de hoy. Hay personas empresarias que contratan a los mejores ingenieros, los mejores administradores, gente que sabe más que ellos, pero ellos tienen el poder para hacerse de esta ayuda humana. Así que aquí se nos cuenta la historia de un hombre que tenía 3 esclavos. Aunque allí dice siervos en nuestras Biblias, la palabra griega, porque el idioma original en que se escribió esta historia era en griego, la palabra griega que se usó ahí es la palabra esclavo. Así que está hablando de un hombre que tiene 3 esclavos, entre otros que posiblemente tendría, a los que les delegó una gran responsabilidad. La historia dice que a cada uno le entregó cierta cantidad de dinero, que la Biblia en esta historia llama talentos. Los talentos eran una unidad de medida en los tiempos antiguos. Era entre unos 30 y 40 kilos de peso de un metal precioso. Había talentos de oro, de plata y de bronce. Para los tiempos de Jesús ya los romanos habían convertido el talento en una moneda y era de plata, el metal que ellos escogieron. Un talento equivalía a 6,000 denarios y un denario era el salario de un día. Por consiguiente, un talento equivalía casi a lo que representa el salario de 20 años de trabajo. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero. La cantidad no es significativa en la historia, solo representa una gran muestra de confianza. Tú no le das una gran cantidad, imagínense cuánto dinero sería en pesos mexicanos, porque hoy estoy en México al enseñar esta parábola. ¿Cuánto sería en pesos mexicanos o en dólares para los que viven en Estados Unidos o en quetzales para los que están en Guatemala o en colones? Bueno, ¿cuánto sería el salario de 20 años? Mucho dinero, Luis, exactamente. Así que hubo una gran confianza en el amo, en estos tres esclavos. Empecemos a entender el significado de la parábola. Primeramente, el versículo 14, haciendo eco del versículo 1 en el capítulo en el que estamos, está hablando de el reino de Dios, el reino de los cielos. Ustedes deben de entender esa frase en los evangelios, la frase el reino de los cielos, se usa en dos sentidos. Es sinónimo decir el reino de los cielos que el reino de Dios, porque Dios vive en el cielo. Entonces, decir el reino de los cielos era otra manera de decir el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios en los evangelios? El reino de Dios se refiere a dos cosas, se usa esa frase en dos sentidos. A veces se usa para referirse al cuerpo invisible de cristianos auténticos que sirven a Cristo. Y le llamamos invisible porque están repartidos por todo el mundo, esos cristianos. No se les puede juntar en un solo lugar y verlos. Llamamos a un cuerpo invisible. Y estos cristianos son cristianos verdaderos. Dios, que ve los corazones, sabe quién de corazón es un cristiano y quién nada más es un cristiano de fachada. Así que todos los verdaderos cristianos, como un cuerpo invisible, a veces se le describe como el reino de Dios. Pero otras veces la frase el reino de Dios se refiere al cuerpo visible de cristianos profesantes. Dicho en otras palabras, toda la gente que dice ser cristiana, que dice ser un siervo de Cristo, ser creyente, servir a Dios, y que se juntan en un lugar donde los puedes ver. A ese cuerpo visible de creyentes a veces se le llama el reino de Dios. Jesús en esta parábola está hablando del reino de Dios en la segunda forma, refiriéndose a la gente que dice ser cristiana. Y esa historia nos va a dar a entender que hay dos tipos de cristianos. Esta historia que vamos a ver, en resumen, se trata de tres diferentes esclavos. Dos de ellos terminan haciendo lo que agrada a su amo y uno no. Y a través de esta parábola Jesús nos va a enseñar a distinguir entre dos tipos de personas. Esta parábola no está hablando de que hay cristianos y ateos, cristianos y paganos, cristianos y agnósticos. No, esa parábola no significa, no está hablando de eso. Está hablando de que hay dos tipos de cristianos. Que hay cristianos que agradan al Señor y hay otros que dicen ser cristianos, pero que en realidad son falsos cristianos. Y esta historia nos va a ayudar para descubrir de cuál soy yo. Pero no solo para descubrir qué tipo de cristiano. Si yo llego a descubrir que yo soy un cristiano autoengañado, todavía tener la oportunidad de corregir el rumbo mientras hay tiempo. Así que vamos a ver los detalles de la parábola. Y en primer lugar, el hombre de la historia, el amo, ¿quién creen que es? Pues ¿quién más? Jesús mismo es. Jesús es el que representa el hombre de la historia. Los siervos, los esclavos del amo, son los cristianos, los discípulos de Jesús. Los talentos, si se fijan, el amo le da 5 talentos, o sea, el equivalente a 100 años de salario a uno de los esclavos, luego le da 2 talentos a otro, el equivalente a 40 años de salario, y a otro le da 1 talento. Y el texto es muy claro, dice que, ¿por qué hace esa diferencia el amo? Y el texto dice, de acuerdo a su capacidad. Ahora, en la actualidad, la palabra talento se usa como un sinónimo de destreza. Hasta hay programas por ahí que se llama Tengo Talento o algo por el estilo. Entonces, la gente cuando oye la palabra talento hoy, lo que piensa es en las habilidades. Y sí, en la parábola la palabra talento se refiere a las habilidades de una persona, pero no solo a las habilidades. La palabra talento aquí en esta parábola se refiere a todo lo que Dios ha dado a los cristianos para usar. En la Biblia, como en la parábola, el amo es el dueño de todo y los esclavos no son dueños de nada. ¿Entienden lo que acabo de decir? En la Biblia se le llama, por ejemplo, en 1 Corintios 7:22, a los cristianos como esclavos de Cristo. Así que los esclavos de la parábola se refiere a los cristianos. Y en los salmos, como el Salmo 24:1, que dice, del Señor es la tierra y su plenitud. O en el Salmo 50:12 dice, mío es el mundo y todo lo que en él hay. Así dice Dios. Así que en el mundo cristiano, para aquellos de ustedes que están entre nosotros visitándonos, si es que hay alguien así, considerando a ver qué traen estos cristianos, déjame informarte, si usted, dama o caballero, está considerando el cristianismo, la Biblia dice, el Dios de la Biblia reclama el dominio sobre todo el mundo. Él dice que Él es el dueño de todo y que los cristianos solo somos administradores. Así que el amo le da a cada siervo una cantidad según él quiere. Ahora, según la parábola es de acuerdo a su capacidad, lo cual ya nos enseña a nosotros un principio. ¿Quién da las capacidades a la gente? ¿Quién da las capacidades? Dios es el que da las capacidades. Tú no escogiste ser musculoso como yo quisiera ser, ¿verdad? Tú no escogiste la estatura que te tocó. Tú no escogiste cantar como una sirena o cantar como una urraca. Tú cantas como te tocó la voz, ¿no? A cada quien se le da su propia capacidad en su propia medida. ¿Por qué a Dios le da a algunos la destreza para hacer grandes negocios y a otros le da la destreza para ser tal vez personas muy pacientes para con los niños? Personas diestras para la mecánica, personas talentosas para cantar, personas hábiles para usar una videocámara, personas diestras para usar un asadón, plantar y cosechar una milpa. Cada quien tiene sus propias capacidades que Dios le dio. Y tú puedes aumentar tus destrezas capacitándote, pero hay otras que ya te las dio Dios de nacimiento. Y luego hay otras habilidades espirituales que Dios te da cuando te conviertes en cristiano. La Biblia llama dones espirituales. Así que todas las capacidades entran aquí. Pero no solo eso, también entran las cosas, los recursos que Dios te da. Si tú tienes una limusina para cada día de la semana, una diferente, todos esos recursos Dios te los dio también. Y tú nada más tienes un carrito ahí, qué penas pasa la prueba del smog, pues tienes un carrito que Dios te concedió. Y tú tienes una bicicleta, dices, no, pastor, yo nomás tengo una pierna, es lo que me queda. Pues cada quien tiene no solo las destrezas que Dios le da, sino los recursos que Dios le da. ¿Y por qué? ¿Por qué hace Dios esa diferencia? Porque Él quiere. 1 Corintios 12, 13 dice que Dios reparte a cada uno como Él quiere, porque Dios quiso así. Así que tú no tienes que preocuparte por lo que le tocó a otro, solo por lo que te tocó a ti. Entonces, por último, vemos que el Señor de la historia le da a cada uno de sus esclavos su cantidad que le tocó. ¿Ok? Así como a ti Dios te dio la habilidad que tú tienes. No sé cuál sea la habilidad de usted. Tal vez su habilidad sea hacer enchiladas, o hacer trenzas, o soldar, o plantar algún tipo de semilla y que se le dé, o cuidar las plantas, o los animales, qué sé yo. Cada quien tiene lo que Dios le dio. Pero en el versículo que sigue, en el 16, se nos va a adelantar algo importante. Dice: el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos. Y aquí es donde vemos cuál es la responsabilidad. Es obvio por la respuesta de los esclavos. Lo que ellos hacen inmediatamente después de recibir el dinero que se les confió, lo que ellos hacen es inmediatamente ir y ponerse a negociar. ¿Observan eso? Lo cual nos dice que para eso les dio el dinero. El amo tiene planes. Al principio del versículo 14, no sé si lo observaron, pero regresando ahí, dijo: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, diga, yéndose lejos. Versículo 15, la última frase, y luego se fue lejos. ¿Cómo dice? 2 veces Jesús dijo que este hombre le entregó a cada siervo cierta cantidad y después se fue lejos. ¿Por qué dijo que se fue lejos? ¿Saben quién estaba oyendo esta historia? Los apóstoles, más otros cristianos. Esto fue unos días antes de la crucifixión de Jesús. Él sabía que estaba cerca de irse. Jesús moriría, resucitaría, sería resucitado entre los muertos y después ascendería al cielo y se iría lejos. ¿A dónde se fue Jesús? Se fue al cielo con su Padre, la diestra de Dios en las alturas, ahí está todavía. Y ya pasaron muchos años. Y a través de esto Jesús le está diciendo a sus discípulos: me voy a ir pronto y me voy a ir lejos. Así que se van a quedar y yo les voy a dar a ustedes un encargo. El encargo es que lo que yo les estoy confiando a ustedes lo van a usar de tal manera que lo van a multiplicar. En resumen, la responsabilidad no fue que cuidaran el talento. La responsabilidad fue que lo hicieran producir. Hay una diferencia entre proteger algo y producir. ¿Entienden la diferencia? ¿Verdad? Si yo te digo: mira, tengo este conejito, cuídamelo. Entonces dices: ah, pues me dijo que le cuidara a su conejo. Muy diferente si yo te dijera: tengo este conejito, hazlo producir, multiplícalo, reprodúcelo. Ah, pues ya dijimos, ¿verdad? Entonces consigues otra conejilla ahí prestada, préstemelo un mes y con eso tienes, ¿verdad? Y ya en unos cuantos meses es un conejal aquello, ¿verdad? Tú entiendes la diferencia entre guardar y proteger y reproducir o hacer producir. ¿Está claro? Aquí está la responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Producir. Jesús está diciendo que en lo que Él regresa al mundo, Él quiere que los cristianos usen cualquier cosa que hayan recibido y hagan producir ganancia al reino de los cielos, al reino de Dios. Y entonces aquí tenemos que, antes de pasar al segundo punto, hacer una pausa para preguntarnos: ¿qué ha recibido usted como habilidad o como recurso de parte de Dios? ¿Comprende usted la responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos como cristiano o como cristiana de usar eso que usted ha recibido para engrandecer el reino de Jesús en el mundo? Pues esa es la responsabilidad que se le ha dado a los cristianos. Después de haber considerado la responsabilidad, pasamos al segundo punto. Vamos a ver la reacción de los esclavos. Versículo 16, ya comenzamos leyendo. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, 17, el que había recibido 2 ganó también otros 2. En el siguiente versículo se nos va a hablar de un tercero, el que recibió solo 1, y ese no ganó nada. Aquí se nos presentan 2 reacciones a la orden, a la responsabilidad que da el amo de la historia. Tanto el que recibió 5 talentos como el que recibió 2 talentos negociaron. Y no significa que negociaron una vez. Negociaron y tuvieron una ganancia y luego siguieron negociando y siguieron negociando y negociando hasta que regresó el amo. Y obtuvieron una gran ganancia para su amo. Esto nos enseña que Dios espera de los cristianos que usen sus talentos, que usen sus dones, que usen sus recursos para hacer obras que engrandezcan el nombre de Jesucristo en el mundo. Que hagan cosas en el nombre de Cristo. Eso espera Dios. Vale la pena observar que los 2 primeros esclavos trabajaron y cada uno obtuvo ganancias diferentes. ¿Observan eso? Cada uno obtuvo ganancias proporcionales a lo que recibió. El que recibió 5, ¿cuánto logró ganar? Otros 5, ¿verdad? Y el que recibió 2, pues ganó 2. Esto nos enseña que el Señor no espera que todos los cristianos obtengan los mismos resultados. Cada quien su propia capacidad. En 1 Corintios 3:8, escuchen, dice: el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios un día va a recompensar, pero no va a recompensar con base en los resultados que tú obtengas. Va a recompensar con base en el esfuerzo que tú pongas. Por cierto, no sé si notan, pero en este versículo que leí, uno es el que planta, otro es el que riega, pero Dios recompensará a cada uno según su labor. La idea que está usando aquí el escritor bíblico es la idea del campesino. ¿Aquí alguien ha sido o es campesino? Levante su mano. ¿Alguna vez alguien ha labrado la tierra o sembrado algo? ¿No? Ah, bueno, yo sí, nosotros 2 sí. ¿Ok? Les voy a contar algo. Ser campesino es uno de los oficios más difíciles, porque hay muchos factores que están fuera del control del campesino, y más en los tiempos bíblicos. Un campesino no puede garantizar que la semilla va a germinar, no puede garantizar que la tierra tiene las sustancias necesarias para hacer germinar la tierra, no puede garantizar que va a llover en el temporal. No puede garantizar que no va a haber una inundación, o no puede garantizar que no va a haber una sequía. No va a garantizar que no salgan hierbas. Es decir, hay tantos factores que no puede controlar el campesino. Depende totalmente de Dios, de su favor, que bendiga la tierra, que fecunde la semilla, que mande la lluvia, pero que no se inunde y que no haya sequía. Depende de Dios. Y aún así, si no trabaja duro el campesino, no va a haber cosecha. ¿Ven? El trabajo complementario, el arduo trabajo del campesino, pero él no puede garantizar éxito a menos que Dios añada su bendición. Y Dios usa esa idea para hablarnos de qué se trata ser cristiano en este mundo. Tienes que trabajar duro para el Señor, pero él puede y él va a enviar su bendición. Dios va a recompensar a los cristianos según su esfuerzo. No según la cosecha, porque esa no la puedes garantizar. Pero lo que sí puedes garantizar es el trabajo que está bajo tu control. Y entonces, en esta parte que estamos analizando, la reacción, unos siervos responden al encargo de su amo rápido. Van y empiezan a negociar. Y están muy motivados, están trabajando. Pero hay otro que no. Hay otro esclavo, versículo 18. Dice: el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hoy en día existen cajas fuertes o cajas de seguridad en los bancos donde tú puedes guardar tus valores para que nadie te los robe. Pero en aquellos tiempos no había eso. Así que una forma muy común que la gente usaba para proteger los bienes era ponerlos en una caja o en un cofre, en un recipiente, y buscar un lugar secreto que nadie supiera, y entonces los, ¿qué hacían? Los enterraban, ¿verdad? Y hasta hacían el mapa del tesoro, ¿se acuerdan? Los ponían bajo tierra. Pero aquí vamos viendo una anomalía ya, ¿no? Porque el encargo, la responsabilidad, ¿cuál era? ¿Proteger o producir? ¿Cuál era? Producir. Pero este esclavo dice, nada, yo lo voy a proteger. Ahí, nadie se lo robe. Nadie va a saber dónde está. Entonces lo guarda. Lo entierra. En lugar de ponerlo a trabajar. ¿Qué ilustra esto? Esto ilustra a los cristianos, o los que dicen ser cristianos, que no usan diligentemente lo que Dios les dio para engrandecer el reino de Cristo. Imagínense lo que ha de haber pasado, ya me los puedo imaginar. Ahí están los tres esclavos, se va el patrón, o se va el amo, ¿no? A trabajar, mi compa, órale. Y alguien empieza a agarrar, a ver, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a negociar, vamos a hacer algo, a ver, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer algo. Y dice, a ver, no, pues yo voy a comprar unos, no sé, y empezaron, ¿no? Pero el otro dice, no, yo lo voy a enterrar. ¿Qué tiene? Lo entierra, cuelga su hamaca, se acuesta bien a gusto, ¿eh? Y los otros acá quemándose bajo el solazo, ¿no? Trabajando, hablando con el cliente, haciendo sus visitas, dando seguimiento ahí a los... Y el otro... Acá, tranquilo, una pilla colada, por favor. Acá, bien suave, ¿no? Imagínate que tú eres uno de los otros. Y luego volteas y lo ves. ¿Qué pensarías? Algunos quizás hasta le han dicho, vas a ver, ¿qué no oíste la orden de nuestro amo? ¿Qué no oíste que nos pusiéramos a trabajar, que negociáramos? O tal vez otros no decían nada, pero sentían una envidia, ¿verdad? Nosotros trabajando bien duro aquí, y aquel baquetón. Ahora imagínense este. Nosotros están trabajando bien duro, y él, bien tranquilo, ¿verdad? Luego. Ahora, había dos posibles reacciones probablemente de este esclavo. Cuando le decían, hey, ya sabes lo que dijo el patrón, va a venir el patrón, te vas a meter en problemas. ¿Pudo haber sido este uno de esos esclavos, porque hay gente así en el mundo, de esos irrespetuosos y groseros, que no les importa nada? Y quizás respondió, le dijo, ¿ustedes qué se meten en lo que no les importa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿qué? Yo sabré. A mí, ¿tú qué te crees para decirme a mí lo que yo voy a andar haciendo? Ocúpate de tus cosas, no te metas en lo que no te importa. Y a lo mejor los ponía en su lugar de una vez. Hay gente grosera en el mundo así, ¿verdad? ¿O no? O tal vez era de los otros, de los amables. De los que, oye, ponte a trabajar. Y él decía, sí, en eso estoy. Nomás que estoy haciendo algo importante, pero ya voy a acabar ahorita. Ya voy para allá. Hipócrita, ¿verdad? Nomás le sigue la corriente para que ya no estén molestando. El texto no nos dice si era de los groseros o de los amables. No importa. No importa si era un esclavo grosero o si era una persona amable, lo único que importa es que no obedeció a su amo. ¿Están entendiendo el punto? Ese es el punto. No obedeció. Esas son las dos reacciones. ¿Tú de qué tipo de cristiano eres? Porque hoy en día la mayoría de la gente dice que es cristiana de alguna manera. La gente se siente cristiana. Bueno, el cristianismo está tan arraigado en nuestra cultura latina que hasta ha llegado a ser sinónimo de ser humano. No, pues ahí atropellaron un cristiano. ¿No decía la gente, verdad? O sea que todos somos cristianos ya. Bueno, sigámosle la corriente a esa ideología. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? De los que conocen lo que ha dicho su amo. Pues dices que eres cristiano. ¿Y quién es el amo? Cristo. ¿Qué dijo tu amo? ¿Sabes lo que dijo tu amo? ¿O de lo que lo ignora? Y si conoces lo que dijo tu amo, ¿lo obedeces o estás ocupado en tus propios asuntos? ¿Qué tipo de cristiano eres? Cuando tú andas por la vida queriendo ser cristiano bíblico y te encuentras a alguien que dice que es cristiano y que hasta dice ser cristiano bíblico, pero que es un baquetón, que vive para sí mismo, y a veces hasta es grosero, ¿no eres tentada o tentado a pensar, decir, y yo tantas ganas que le echo, y mira, Mira, cuidado, no te desalientes, cristiana, cristiano, por lo que otros no están haciendo, porque tú conoces lo que el amo ha dicho. Eso es lo que importa. No lo que hagan los otros, sino lo que dijo el Señor y lo que tú vas a hacer. ¿Cómo está usted sirviendo al Señor? Bueno, ya vimos la responsabilidad de las reacciones, la reacción de los esclavos. Número 3, rendición de cuentas. Pasó mucho tiempo, pero finalmente el amo regresó. Versículo 19. Después de mucho tiempo, ¿después de cuánto? No lo escucho, ¿después de cuánto? Acuérdense que esta es una parábola que representa realidades espirituales. El amo es Jesús. Y aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles, que él se iba a ir, pero que iba a regresar. Pero iba a regresar después de cuánto. Mucho tiempo. Casi todos los cristianos de la primera generación pensaron que Jesús iba a regresar inmediatamente. Y está bien, porque la parábola de las 10 vírgenes, que es la historia antes de esta, se trata de que tú no sabes a qué hora va a regresar el Señor. Por eso debes vigilar, esperar, vigilante, porque puede llegar a la hora que no te esperas. Pero también Jesús les dijo a través de esta parábola que cuando Él se fuera, antes de regresar, iba a pasar, ¿cuánto? Mucho tiempo. ¿Y ha pasado mucho tiempo o no, cristianos? Y todavía no regresa Jesús, ¿verdad? Así que esta historia que estamos leyendo, Jesús se la dio a los cristianos que van a vivir en la última generación. ¿Sí o no? Porque va a regresar Jesús y los va a llamar a cuentas. ¿Sí o no? Y ese es el punto. Aunque Jesús se tarde, Él sabía que se iba a tardar, pero tarde o temprano Jesús va a volver un día. Y la gente que se burla, porque hay gente que se burla, y no es la primera vez. Ya la escritura dijo que en los días de Noé, cuando Dios le manda a Noé a hacer un arca y que le iba a dar 120 años al mundo para que se arrepintiera, Noé predicaba y decía: hey, el mundo se va a acabar, Dios va a inundar la tierra, arrepiéntanse, voy a hacer un barco para subirnos y salvarnos. Y la gente oía a Noé y se burlaba. Decía: hoy se va a acabar el mundo. Ah, sí, Noé, se va a acabar el mundo. ¿Cuándo? Mira, ya pasó un año, ya pasaron 10 años, ya pasaron 50 años. No, mi hijo, no le creas a ese viejillo. Desde que yo era joven anda diciendo lo mismo. Ya estaba. Oh. Y se acostumbra la gente, hermanos. Hasta que hubo un día que cayó la primera gota del diluvio, ¿o no? Llegó el día del diluvio, y el día que cayó la primera gota, a mí me puedo imaginar a uno de esos, ahora no escupan, oye, qué extraño, como que me mojaron, pero no hay nadie, y luego otra por allá, y otra por allá, seguro que se acordaron de lo que dijo Noé, tantas décadas diciendo lo mismo. Y garantizado han de haber dicho: ah, es una coincidencia. Ah. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y se suelta el tormentón. Y empezaron ellos a decir: ah, caray. Ay, qué coincidencia. Mucha coincidencia. Para cuando se dan cuenta que ya empezó el diluvio, el arca ya se cerró, está sellada, y ya no hay quien se salve. Y no se salvó nadie. Así va a ser cuando Jesús regrese. La gente se acostumbra y deja de esperar. Pero un día, dice el versículo 19, que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.